Bueno, teniendo en cuenta que también la provincia está acompañando una herramienta y una política pública nacional que busca atraer inversiones de gran envergadura, entendemos nosotros que por la ubicación de muchos de los proyectos que se están hablando, de la planta de GNL o también el oleoducto en Sierra Grande, Viedma podemos verla como una ciudad de servicios, una ciudad donde pueda montar la logística necesaria para darle todos los servicios y lo que se necesite en función a estos proyectos. Por ende, le he manifestado al gobernador la decisión que he tomado de acompañar este proceso que está llevando adelante la provincia y obviamente promover desde el ámbito municipal cuestiones impositivas, cuestiones de tasas y acompañamientos que hacen al desarrollo económico, propiciando desde el ámbito municipal al Consejo Liberante y también desde el ámbito municipal a la legislatura algunas cuestiones que hacen a lo impositivo, básicamente para poder tener en principio un contexto equilibrado con lo que tiene la provincia de Buenos Aires en el partido de Patagones, que sería un punto de partida. Por ende, más allá de los casos puntuales que iremos manifestando, ya hemos decidido acompañar el proceso, adherir al sistema y a este régimen, a esta herramienta de grandes inversiones, y entendemos que Viedma tiene las condiciones, por su infraestructura y por la voluntad política que tenemos nosotros, de acompañar este proceso y de reevaluar cuando se lleven adelante estas obras de tamaña envergadura, que Viedma también sea parte de este proceso de desarrollo de todo el noreste patagónico. Se había presentado uno por parte de uno de los bloques, Cambia Río Negro. ¿Cómo es la diferencia? ¿Van a trabajar en conjunto? En realidad sí, la presentación del documento está más vinculado a lo tradicional, de una adhesión lisa y llana. Nosotros entendemos que una ley nacional no requiere de una adhesión, lo que requiere a mi modo de ver como gobierno municipal es promover cuestiones que hacen a la herramienta y que tienen un concepto similar. Por ende, vamos a declarar de interés vamos a acompañar el proceso que está llevando adelante la provincia y, por otro lado, vamos a promover todas las cuestiones que hacen a las herramientas que se van a necesitar para que el sector privado vea atractivo poder desembarcar con proyectos determinados y distintas características en la ciudad de Viedma. Acá el vicegobernador hizo alusión a lo que está pasando con la planta, ¿no?, de GNL aquí, y se hizo alusión a, eso, Río Negro o Buenos Aires, un poco el pensamiento. Sí, totalmente. Y en esto creo que Pedro Pesetti fue muy claro con su alocución. Acá no es una cuestión de generar rivalidades con otras provincias, son provincias hermanas que tenemos un contacto permanente, más nosotros que somos linderos a la provincia de Buenos Aires, pero entendemos también que son legítimos sus planteos, pero acá no tenemos ninguna duda que la obra se tiene que hacer en Río Negro, que Río Negro necesita y tiene todas las condiciones para poder generar un contexto de inversiones por distintos motivos que hacen a su ubicación geográfica, que hacen a tener un puerto de aguas profundas y un montón de situaciones de la infraestructura que la provincia puede poner a disposición de proyectos importantes. Así que me parece que hay que tener muy claro de que hay que tener la convicción de acompañar estos proyectos que hacen al desarrollo rionegrino, y obviamente nosotros como ciudad cercana a lo que es Sierra Grande y San Antonio también vemos una expectativa muy pero muy positiva. Entonces me parece que acompaño y suscribo todo lo que dijo el vicegobernador, y me parece que tenemos más que nunca tener un posicionamiento fuerte, no solamente de quienes tenemos la responsabilidad de tener roles de gobierno, sino también a la comunidad en general, que toda la comunidad pueda defender sin entrar en enemistades ni en peleas sin sentido, y que pueda sostener y poder bancar al máximo lo que está haciendo la provincia, que no es ni más ni menos que generar una estructura y un cambio de matriz de desarrollo que nos permite seguramente a Río Negro tener un porvenir mucho mejor que tenemos en la actualidad. Gracias. Un placer.